1936, los norteamericanos eran el bando contrario, tan malos como ellos lo eran para los estadounidenses. La yuxtaposición entre ver a Hitler divirtiéndose viendo violencia y luego siendo asesinado para que seas tú quien se divierta, es una crítica sutil al espectador. El director está poniendo de manifiesto sus trucos con esta escena. Deshumanizar al malo de la película es carta blanca para que nos guste verle morir. El Hitler de Malditos Bastardos es una caricatura. Pero esto no quiere decir que nos tenga que gustar cualquier tipo de violencia, ya que entonces no habría nada que nos distinguiera de los sádicos nazis que veían a los americanos morir en el cine. Tarantino nos dice que es todo una cuestión de perspectiva. El Encendedor Club Cultural presenta El Encendedor Radio. Y estamos del otro lado con Nicolás Escalante, miembro de la editorial Va de Letras, para hablar un poco, no de la editorial en este caso, sino vamos a estar hablando de películas de Quentin Tarantino. ¿Me escuchás, Nicolás? Hola, buenas noches, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes allí, ¿no? Muy bien, sí, tenemos ahí una pequeña diferencia de horarios. Aquí son las 7 y cuarto de la tarde, allá ya están cerca de la medianoche. Exactamente, sí, sí, dentro de poco ya es viernes ya aquí. Y bueno, los jueves por lo general hablamos de cine, de películas, y me comentabas que querías que hablemos un poco del cine de Quentin Tarantino, ¿no? Este cine que es tan diferente, pero que siempre tiene estos temas comunes que tienen que ver con la sangre, la violencia. ¿Qué podés comentarnos de esto? Bueno, el cine de Quentin Tarantino, pues ayer precisamente pensando en la charla que íbamos a tener hoy, pues pensaba yo, es que es muy difícil, por no decir casi imposible, imaginar que el cine de Quentin Tarantino sin la violencia, ¿no? Sobre todo en películas como Kill Bill, que pensando en ella ayer, pues decía yo, es que se fundamenta en la venganza a través de la violencia, porque claro, es una película que no se puede, no, en la que no se puede llevar la venganza de otro modo, ¿no? Por los personajes y por, no solo por el personaje de Bill, sino por el personaje de Beatriz Kiddo, que ambos son asesinos letales, ¿no? Y bueno, no solo en Kill Bill, sino en Django Desencadenado, la verdad es que lo intenta Tarantino en su guión, en su narración intenta liberar a la novia de Django, ¿no? De la esclavitud, contándosela al personaje de DiCaprio. Pero realmente le resulta imposible por toda la situación que se encadena, no, nunca mejor dicho, cuando Leonardo DiCaprio pues no quiere dar su brazo a torcer porque tiene mal perder, ¿no? Tarantino se le critica mucho por usar la violencia, y es cierto que en Django Desencadenado y Malditos Bastardos, que es las películas, ¿no?, las que más gotea la sangre y es las películas, digamos, más grotescas en el sentido violento, ¿no? Sobre todo la escena de cuando se están peleando los dos hombres de raza negra delante de DiCaprio y él está gritándoles, ¿no? Parece que está viendo a dos perros peleándose a muerte, y es claramente, ¿no? Es claramente un ataque de Quentin Tarantino al racismo que hay en Estados Unidos, y un ataque también, una crítica profunda a la violencia, sí, y sin embargo se le critica a él, y en cambio otros directores que hacen escenas incluso más grotescas y sin tanto sentido, sin tanta crítica, pues no se les critica tanto. Tarantino, lo que pasa es que es un director muy muy rebelde, siempre lo ha sido, y es la verdad que suele ser un director que no se calla ni oculta lo que le gusta, pero a él tampoco le importa mucho que lo critiquen por la violencia. La verdad es que la violencia para Quentin Tarantino es uno de los muchos más elementos que pueden usarse para hacer una película. Y él mismo dice que vamos, que si no te gusta la violencia en el cine es como decir que no te gusta la comedia o la secuencia de baile en el cine o una escena romántica, ¿no? No tiene sentido para él, y para otros muchos como yo, entre los que me incluyo tampoco, ¿no? Porque es que la violencia, por desgracia, forma parte de la vida y Tarantino no lo abusa frecuentemente de una manera explícita y real, sino básicamente todo lo contrario. Suele utilizar de una manera casi caricaturesca, lo suele usar de una forma muy teatral, suele reírse de los personajes, ¿no? Cuando los mata de una manera muy muy original, poco real, para dejar claro que es ficción, que no estás viendo algo real, ¿no? Ocurre todo lo contrario normalmente en el caso de Martin Scorsese, que también se le critica, pero también es verdad que no se ve el fondo y lo que te quiere hacer llegar, ¿no? Te quiere hacer sentir compasión por los personajes incluso más malos, no por los personajes horribles, como pasa, por ejemplo, con el personaje de Joe Pesci en Casino, ¿no? Que te da la pena. Uh-huh. Pues Tarantino es todo lo contrario, pero tiene ese punto, digamos, un poco a veces, que diríamos que se puede salir de la raya, ¿no? Que puede pasar la línea de lo que está bien y lo que no está bien mostrar en una película. Pero la verdad es que el director lo hace simplemente con la idea de narrar una historia que sea fascinante, ¿no? Él mismo dice que lo que importa es que una película funcione y que el público se enamore del film. Y por eso utiliza Tarantino la violencia, no lo hace con mala intención, sino muchas veces lo hace para acompañar a un diálogo de comedia, ¿no? Como es Pulp Fiction, que es una comedia negra, y lo hace simplemente para que la película impacte y resulte divertida esas escenas y le resulte entretenida a los espectadores. Sí, por un lado está la idea de entretenimiento, pero también está este asunto de la crítica que vos mencionabas, ¿no? También es como una forma de reescribir la historia, o la historia se reescribe a partir de la violencia, pareciera ser en películas como Bastardo sin Gloria, o en la última, Érase una vez en Hollywood, no sé si la pudiste ver. Sí, sí, claro, lo he visto demasiadas veces, ya la he visto 4 veces. Sí, sí, me gustó mucho más la segunda vez que vi Érase una vez en Hollywood. La primera, como es una película más tranquila en el montaje, sobre todo a lo que nos tenía acostumbrados, es una película también diferente, ¿no? Que bueno, no es que tenga una historia principal fuerte, ¿no? Como puede ser en Django, que me encantó, o Kill Bill, ¿no? Pues no hay ningún personaje que tenga un objetivo, la verdad, es cierto. Y la película parece por momentos que no sabes a dónde va, no sabes a dónde va, ni sabes por qué la está contando de la manera en la que está narrando Tarantino la película, pero al final te das cuenta que es simplemente que te está mostrando la vida tal y como era para distintos actores en distintas posiciones en aquella época, en 1969, ¿no? En el juego de 1969, que todavía eran muy felices y muy inocentes los actores hasta que pasó lo que pasó con Sharon Tate y los Manson. Claro, y hay una forma de contarlo distinto a la historia oficial. No, ¿qué opinas al respecto? ¿Te cayó bien esto? A mí personalmente estaba esperando una reconstrucción del hecho histórico, ¿no? Y ver cómo se dan vuelta las cosas me sorprendió bastante. Sí, no me sorprendió demasiado porque ya me lo esperaba, pero conozco muy bien el estilo de Tarantino y después de ver Malditos Bastardos, sí me sorprendió Malditos Bastardos, ¿no? Como sobre todo la manera en la que matan a Hitler. Uh-huh. Pero no me la verdad es que en Érase una vez en Hollywood no me sorprendió demasiado, ya me lo esperaba, yo y mucha gente, bueno, que conocemos perfectamente el estilo de Quentin Tarantino, pero me sorprendió más que no matara a Sharon Tate, o sea, el personaje de Sharon Tate interpretado por Margot Robbie. Yo estaba casi seguro, hubiera apostado, yo creo que aquí iba a matar al personaje de Sharon Tate interpretado por Margot Robbie. Esperaba de hecho una escena violenta en la que se viera cómo la mataban. Y la verdad es que Tarantino hace todo lo contrario, incluso la salva. Y eso me sorprendió, reescribió la historia, pero lo hizo de una manera muy muy sutil, muy suave, para lo que nos tiene acostumbrados. Sin embargo, usó la violencia una vez más para cagarse a los malos. ¿Sabes? O sea, no te da ninguna pena, te ríes cuando las escenas finales en las que Brad Pitt y su perro pues se cargan a los que están con Charles Manson, ¿no? Que van por orden de él. Uh-huh. Y la verdad es que es de las pocas escenas con las que hay tanta violencia y me he reído. Y es que eso es lo que consigue Tarantino, consigue hacerte incluso divertirte en una situación que si la hace, por ejemplo, con un director como Martin Scorsese o como David Fincher o otro cualquiera que nos tenga acostumbrado a una violencia más real, pues esa situación en la que entran tres personas dispuestas a matar y a abrirte en canal, porque era lo que hacían los Manson, lo que hicieron por detrás de con Sharon Tate, pues hubiera sido una película, una escena completamente diferente. No te hubieras reído, sino que hubieras seguramente sudado de la tensión. Sin embargo, es que no hay casi ni tensión, no hay casi ni tensión. Si te sacas un poco de tensión es pensando, ya verás que a los malos les va a pasar de lo peor. Pero no hay una tensión que te asuste, ¿no? Que pienses en que Brad Pitt va a salir mal parado y sale herido, pero no piensas que en ningún momento que vaya a salir mal parado. No te da miedo la escena, todo lo contrario, y hay sangre, hay violencia, vamos, a por doquier, y hasta sobra. Hay alguna escena que se vuelve a elevar un poco el tono de violencia de Quentin Tarantino, como que está durante toda la película muy tranquilo, ¿no? Yo creo que cuando estaba escribiendo el guion hubo un momento que él mismo se cansó de sí mismo de estar tan tranquilo y rompió, pues eso, tuvo un mal día y empezó ahí a hacer lo que nos tiene más acostumbrados, pero es que sigue siendo una herramienta más, un elemento más. Él mismo dice que le gusta jugar con el espectador, que para él la película es la varita y el espectador es los que tocan, ¿no? El resto de la orquesta, y le gusta sorprender que estés tranquilo, que estés viendo la película, que te estés riendo incluso, y que de repente pues ahí te lanza el charco de sangre, nunca mejor dicho. Claro, desde luego uno por ahí está acostumbrado a otro tipo de historias, más de aventura o de suspenso, cuando ve al cine de Tarantino, y bueno, llega a ver hace una vez en Hollywood y hay mucha ironía, mucho sarcasmo, se ve ahí como una especie de humor negro dando vueltas. Y es muy distinto, ¿no? A todo lo que venía haciendo. Sí, es distinto. Es una película más tranquila. Yo creo que también es porque, bueno, el lo narra, ¿no?, desde la perspectiva de él de niño, ¿no? Él mismo lo cuenta en entrevistas, que la música que se escucha en el coche en el que va Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, pues es la música que él escuchaba de niño, ¿no? Y, por ejemplo, él ha trabajado en un cine porno, conoce también muy bien el cine porno, y hay una escena en la que Sharon Tate y sus amigos van a cenar a el mexicano, ¿no?, por la noche en la que van los Manson a casa para matar a Sharon Tate, y al final se encuentran a Leonardo DiCaprio. Uh-huh. Y al personaje de Leonardo DiCaprio, y la verdad es que en esa escena cuando van a cenar Margot Robbie y el personaje que interpreta Sharon Tate con los amigos, hay un cine de porno y uno de ellos dice: ah, pero se hacen estrenos en los cines de porno, no lo sabía. Y dice: sí, además son muy divertidos. Estos detalles los pilla el espectador que conoce a Tarantino. Tarantino trabajó en un cine porno cuando ni siquiera podía trabajar porque era menor de edad. Y es como una carta de amor, no solo al cine de Hollywood, sino a todo lo que él vivió en su infancia, que lógicamente le marcó mucho, porque veía muchas películas de pequeño, muchos westerns y italoamericanos. Veía mucho cine de todo tipo, veía mucha televisión, muchas revistas pop de aquella época. Y es un poco, no solo dice que es solo una carta de amor al cine de Hollywood, no, es una carta de amor, yo creo, al propio Hollywood y al propio estilo americano y a la música, porque tiene una música bestial esa película. Para mí es la mejor, la mejor elección de Quentin Tarantino en cuanto a música, de largo, todas las películas tienen una música increíble, esa película, y la verdad que va a ser muy complicado ver una película de ese estilo en Hollywood próximamente, que tenga una música tan tan increíble y una fotografía tan espectacular como la de Robert Richardson, que la verdad que también aporta mucho a la película, la verdad. Mencionabas al fotógrafo Robert Richardson recién. Este fotógrafo es un habitué de sus películas, puede ser, es alguien que siempre aparece. Sí, ya he trabajado con él en Kill Bill, ¿no? Que tiene una fotografía y una iluminación, un color espectacular, ¿no? La escena en la que estaba el personaje de Uma Thurman, Beatriz Kiddo, luchando contra los 88 maníacos en Kill Bill 1, antes de verse las caras con los reyes, ¿no? Pues me acuerdo de esa escena en la que está todo oscuro, que ya quedan pocos de los 88 maníacos, que en realidad no son tantos, pero bueno, como sabemos los que hemos visto Kill Bill, les hacía gracia, ¿no? Como dice Bill, no eran 88, pero se hacían llamar porque les hacía gracia. Pues me acuerdo de una escena en la que está todo iluminado el fondo de azul y las siluetas de Uma Thurman y los demás actores en negro, ¿no? Con las espadas, y tiene una tensión gracias al color y a la iluminación increíble. Ni siquiera es la música en esa escena, ni siquiera es las caras, porque no se ven, no es los movimientos tampoco, es simplemente la intriga y el suspense que te da que haya poco movimiento, ¿no?, en una escena de acción, y que está acompañada de una iluminación muy original, ese tipo de situaciones, ¿no? Que es también lo que hace diferente a Quentin Tarantino. Él te narra las maneras con unas situaciones determinadas con una iluminación poco común, ¿no? Él mismo lo dice, que cuando toca un género, cuando graba un film y está tocando un género, pues espera reinventar el género, ¿no?, al menos un poco, de alguna manera, ¿no? Y yo creo que esto lo que hace es que sea original y sea diferente. También es verdad que es capaz de hacerlo porque conoce de sobra los géneros que está tocando, ¿no? Eso está claro. Desde luego que hay mucha experiencia, años de búsqueda. Me imagino que no habrá sido algo sencillo organizar una estética que apunta a la violencia, pero que no se queda solamente en eso. Quería preguntarte a partir de la música, ¿no? ¿Vos crees que la música que elige acompaña a las emociones que están implícitas en estas películas? ¿Cuál serían tus bandas de sonido favoritas a partir de este cine de Quentin Tarantino? Pues es que hay muchas canciones de las películas de Quentin Tarantino que me gustan mucho. Algunas de ellas se han convertido en grandes éxitos para mí, ¿no? Personalmente, algunas son de mis canciones favoritas. Luego hay otras que me gustan, pero que no son de mis canciones favoritas, ¿no? Pero que me gustan mucho, las disfrutan mucho cuando veo la película, que acompaña muy bien al ritmo de la película, acompaña muy bien la situación, la escena. Una de ellas es la escena en la que el personaje de Michael Madsen en Reservoir Dogs, pues le corta la oreja al policía. Esa escena es una violencia más real, pero por eso precisamente Quentin Tarantino, cuando le va a cortar la oreja, aparta la cámara, ¿no? Porque él es muy listo, él ya, a pesar de que era su primera película, ya sabía perfectamente lo que estaba haciendo, y aparta la cámara precisamente porque no es que no se quiera mojar, es que quiere hacerte sentir dentro de esa escena, quiere hacerte disfrutar con la locura del personaje de Michael Madsen. Él quiere ver cómo baila, cómo se lo pasa bien, y por qué no, te acompaña la escena y el ritmo con propia música. Luego te lo corta todo cuando te obliga a volver a ver el personaje de Michael Madsen, ¿no? Que entra en escena otra vez en plan con la oreja. Claro. Y se ríe, ¿no? Pero el tema de la música en las películas de Quentin Tarantino es fundamental, todo es fundamental. Pero es todo fundamental no porque en el cine sea fundamental, que sí lo es, pero hay directores y hay películas que no les hace falta. Por ejemplo, en El Príncipe de las Mareas o en El Silencio de los Corderos, ¿realmente es importante la música? Pues sí y no, porque no es el punto fuerte. Pero es que en las películas de Tarantino todo es un punto fuerte. ¿Por qué? Porque lo hace, porque lo domina todo muy bien. Domina muy bien el montaje también, domina la fotografía, domina la dirección de actores. Yo no he visto nunca una película de Tarantino en la que los actores lo hagan mal. Es que ni uno, ni siquiera los extras. Y luego he visto muy buenas películas en las que hay actores, incluso secundarios, que para mí lo hacen mal. O sea, que no dan el 100% al menos, ¿no? Que no hay pasión en la interpretación, no hay énfasis. En las de Tarantino no. Y con la música pasa exactamente igual. Parece que sabe exactamente qué música escoger para el momento adecuado y la situación adecuada, para que te provoque una melancolía esa canción, o para que te provoque pasión, o para que te reactive, ¿sabes? Para que te reactive, porque la película está cayendo en un momento en el que está todo tranquilo y de repente, pues un personaje mete la cinta en un cassette y se pone a bailar o se pone a cortar una oreja, como es en el caso de Reservoir Dogs. Así es Tarantino, te puede sorprender de muchas maneras. Claro, y después queda en el espectador resonando esa canción, y bueno, a uno le vienen esas imágenes casi de videoclip, podría decirte, como esa que mencionabas de Perros de Reserva, acá en Argentina también conocida como Perros de la Calle. Pero bueno, Kill Bill también tiene una música impresionante y unas escenas que vienen a la mente en el momento en que uno escucha el sonido muchas veces. Esto me parece impresionante y muy, muy destacable dentro de lo que es el cine norteamericano. Me parece que justamente ahí está la impronta de Tarantino. Sí, sí, la verdad que sí. Sí, la verdad, el productor de Reservoir Dogs y uno de los de Pulp Fiction, el Lawrence, pues dice que él y Tarantino que eran marginados, ¿no? Hasta que triunfan con Pulp Fiction eran marginados en Estados Unidos. Y yo creo que lo eran sobre todo por uno de los aspectos de por qué eran marginados, era porque eran diferentes a la hora de narrar una película y no tenían miedo a mancharse las manos con sangre falsa en el set de rodaje. Claro, venían del cine clase B. Pues claro, sí, pero la gente podrá decir, pero es que es imposible, no tiene sentido, porque Martin Scorsese y hacía cine en la que hay una violencia explícita de Tarantino. Taxi Driver, una de las películas referentes de Tarantino, de sus películas favoritas. Uh-huh. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Tarantino no y Martin Scorsese sí? Simplemente porque Tarantino llegó después. Si Tarantino hubiera hecho Taxi Driver, hubiera triunfado lo mismo que triunfó Martin Scorsese, o quizás mejor. Quizás más, quiero decir, igual hubiera sido una película diferente, claro, ¿no? Porque cada director tiene su sello también, tiene su toque. Con Tarantino, pues Taxi Driver hubiera tenido más música, más diálogos, está claro, más diálogos y más música y un poco más de comedia negra que ya de la que hay en Taxi Driver, porque también hay un toque, ¿no?, de comedia, un toque de comedia y de ironía. Pero solo que, bueno, es otra cosa. Y la verdad es que Tarantino pues triunfó con Reservoir Dogs lo justo para poder hacer Pulp Fiction, que también le costó conseguir financiación. Y la verdad es que, bueno, una vez que hizo Pulp Fiction, pues ya quedó claro, una vez que funcionó, ¿no? Porque le decían que no iba a funcionar, que ese guión no podía rodarse, que era muy complicado, que el público no lo iba a entender. Y yo creo que con el público puedes hacer de todo menos aburrirlo. Puedes mostrarle y contarle lo que sea menos aburrirlo. Además dicen que si se puede escribir, se puede grabar, ¿no? Y eso es lo que debió de pensar Tarantino, que conoce perfectamente el cine desde que era un niño, y sus referentes no son ningunos tuercebotas. Estamos hablando de Brian De Palma, de Scorsese, de Francis Ford Coppola, de Howard Hughes, o sea, Spielberg también, porque una de sus películas favoritas también es Tiburón. Ya estamos hablando encima de un cineasta que tiene referentes muy muy fuertes para hacer el tipo de películas como es Reservoir Dogs o Pulp Fiction, ¿no?, que fueron sus películas los que le hicieron destacar en el cine norteamericano y luego en el resto del mundo. Desde luego hay una larga tradición ahí, dentro de la cual, bueno, Tarantino es como que reúne todos esos elementos y los explota a un nivel espectacular, ¿no? Ensalzando todo esto que tiene que ver con la violencia, la música, los personajes estereotipados. Se nos acaba el tiempo, Nicolás. ¿Querés agregar algo más antes de cerrar la charla? Bueno, quería decir una frase que dice el propio Quentin Tarantino, que siempre me parece muy llamativa. Dice que cuando la gente se le acerca para felicitarle por los diálogos de sus películas, se siente casi como un estafador, porque no le gusta atribuírselos a él, ya que cuando los escribe son los propios personajes los que escriben los diálogos, ¿no? Que es como que los personajes te hablan y él simplemente mueve la mano y lo escribe en el papel. Es muy gracioso. Resulta muy gracioso. Bueno, pues un placer, Ángel. Pues muchas gracias. No, muchísimas gracias a vos por estar del otro lado charlando. Y bueno, ya volveremos a hablar sobre cine, seguramente de Scorsese, que la verdad que también es otro director que me interesa mucho. Claro que sí, cuando quieras. Hablamos del que yo considero mi abuelo cinematográfico. Tarantino es mi padre cinematográfico y el otro es mi abuelo cinematográfico. Te mando un abrazo, Nicolás. Muchas gracias entonces por estar compartiendo esta tarde en El Encendedor. Igual, Ángel. Venga, muchas gracias a ti. Venga, un saludo. Estás escuchando El Encendedor Radio.